ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean ustedes. Esto es el Diálogo Pastoral de nuevo, diciéndole que hay que vigilar. Velad, Jesucristo vendrá. Glorificando y exaltando el nombre que es, sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Vender tu corona. Velan. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia está situada en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y también les recordamos a la gente que vive en Houston, los pueblos y ciudades alrededor del Gran Houston. Nuestros servicios son los días viernes a las 7:30, el día sábado a las 7:30, domingos a las 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. El teléfono de Diálogo Pastoral es 713-991-5760, 713-991-5760, para que usted pueda comunicarse con nosotros. Recuerde que en unos minutos estaremos abriendo las líneas telefónicas. Usted tendrá oportunidad de participar del programa. Tendrá oportunidad de hacer su pregunta, tendrá la oportunidad de ser edificado y también edificar a otro con su pregunta. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Queremos mientras tanto saludar a todos ustedes que nos escuchan en los diversos países de todo el mundo. Hasta donde llegamos, hay muchas emisoras que entran en cadena con nosotros, transmitiendo, y otras retransmiten el programa. Dios le bendiga a ustedes, a los que están transmitiendo en vivo en este momento, en todos los Estados Unidos de América y también en Sudamérica, Centroamérica, todos los demás países. Dios les guarde, Dios les bendiga. Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Honduras, El Salvador, México. Son los lugares donde hay emisoras transmitiendo. Velan. Transmitiendo con nosotros en este momento. Dios les bendiga, Dios les guarde. Contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Vamos nosotros a iniciar hablando lo que tenemos que hablar, el tema. Hemos estado tomando en estos días, como usted habrá notado, diversas porciones de la Biblia, de la palabra del Señor, y en estas porciones bíblicas hemos estado dilucidando cosas de interés para la vida cristiana, cosas de interés para la vida suya y cosas que tienen que ver con nuestra preparación. Si usted se va y mira en el argot de la política, cuánta división partidaria, cuántos conflictos. a nivel del campo económico, bueno, se trata de predecir cosas donde vemos nosotros extremada confusión en el campo de los conflictos militares, los países, cómo se dan en el día de hoy situaciones que no se mira un claro final. Bueno, y con respecto a la iglesia que representa en este aspecto por la gente que comparte su membresía, la sociedad está representada dentro de la iglesia, aunque la iglesia debía de ser un pueblo escogido, separado, apartado, un pueblo que con su conducta le enseñe a vivir a la gente perdida la verdadera vivencia. Nosotros ser el ejemplo, nosotros ser el modelo del Evangelio, como nos dice y nos habla la palabra del Señor, pero este no es el caso muchas veces. También muchas veces conflictos se miran dentro de la propia iglesia, porque la iglesia, en cierta forma, se mira afectada por los conflictos de cada día. En otras palabras, el mundo y sus conflictos influencian la iglesia, cuando es la iglesia la que debía de influenciar al mundo. Vemos nosotros, en el caso de lo que estamos diciendo, que la sociedad mundana muchas veces es representada dentro de la iglesia, pero la palabra del Señor nos da la pauta. Por eso nosotros hablábamos en estos días, ayer, antes de ayer, decíamos que la palabra del Señor nos habla y nos dice debemos de checarnos a nosotros mismos, ver cómo estamos. Dice cada uno, pruébese a sí mismo. Y probándonos nosotros mismos debemos saber hasta qué punto el mundo está influenciando, ha puesto una cabeza de playa en nuestra vida, hasta qué punto el mundo tiene que ver con nuestras acciones o hasta qué punto nosotros tenemos una cabeza de playa y hemos invadido al mundo. La Biblia, tengo algún versículo aquí, nos advierte algo más en 1 de Corintios, en el capítulo 5. Versículo 9 dice aquí, os he escrito por carta, voy a leer desde antes, en el versículo 7 nos habla de limpieza. Una de las cosas que casi no se habla en el día de hoy, y esto es parte del Evangelio, es la santidad. Y cuando hablamos de santidad no estamos hablando, hermano, de la gente. Hay personas que cuando hablan de santidad inmediatamente se van a la pintura, a las greñas, a los pelos, a ropaje, de eso, y ahí comienza y termina la santidad para muchísima gente. Y por eso yo me niego muchas veces a tocar y a dilucidar cuando gente habla, tratando de arrastrarme a mí a sus situaciones de, entre comillas, legalismo, como se ha llamado, en ciertas áreas donde no vale ni siquiera la pena mencionar. Porque se ha malinterpretado la palabra santidad. Yo creo en la santidad, yo creo en la honradez, yo creo en la pulcritud, yo creo en modelar este evangelio, pero no en la forma en que mucha gente presenta lo que es santidad. La palabra santo, la gente tiene que entender. Hay una palabra, por ejemplo, la palabra santo o santidad viene del latín santus, del griego agio, y del hebreo kodesh, que las tres palabras prácticamente significan lo mismo. La palabra santo, cuando nosotros buscamos el significado, lo que nos habla es de separación. Algo es santo cuando algo está separado o consagrado. Santo tiene que ver con consagración o dedicación o separación de algo para, en el caso de Dios, para uso y servicio de Dios. En otras palabras, si nosotros somos santos en todo el aspecto de la palabra, tenemos que estar separados de las cosas que contaminan, de las cosas que no agradan aquel para quien nosotros hemos estado separados. Una de las palabras clave que el apóstol Pablo nos da a nosotros con respecto a esto es cuando habla de nosotros como soldados de este ejército de Jesucristo. Dice que ninguno que es tomado como soldado se enreda en los negocios de la vida, porque tiene que agradar a aquel que le tomó de soldado. Se da cuenta, si usted se envuelve en los negocios de la vida, el día que lo llaman al servicio del soldado, el día que se requiere que pelee en la guerra, por estar enredado en los negocios de la vida, no va a poder, no va a querer salir a cumplir su compromiso de soldado. El día que lo trasladan, va a tener que dejar atrás aquellas cosas por las cuales usted está plantándose y luchando, por lo tanto no puede tener un servicio, una lealtad dividida. Jesús mismo dijo, no se puede servir a dos señores, porque se sirve a uno y se menosprecia al otro. Entonces, cuando nosotros hablamos de santidad, que es algo que se aplica a la iglesia, y vuelvo y le digo, hay gente que no entiende lo que es esto de santidad, lo que es esto de separación para Dios. Porque hay gente, vuelvo y digo, que tienen un ropaje y se envuelven en un ropaje, pero si usted va a ver sus vidas dejan muchísimo que desear y no tienen una vida, un vivir, una conducta separada para con Dios. Oiga lo que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 5. Limpiad pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y aquí en el versículo 9 continúa diciendo, dice, les he escrito por carta, oiga bien, que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, porque en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien le escribí, en otra palabra, no es que no dice aquí que nos separemos, que nos hagamos monástico, como viviendo en una comunidad apartada del mundo, no es eso lo que está diciendo. Más bien os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni aun coma. Oiga bien, aquí hay un llamado a la separación. En este tiempo se habla muchísimo de la unidad. Unidad por aquí, unidad por allá. Unidad por acá, unidad por el otro lado. Y la Biblia nos habla de que nosotros tenemos que separarnos. Amén. Ahora, dirás tú, bueno, hermano, pero no dice en la Biblia que nosotros tenemos que tener la unidad de los hermanos. Claro, la unidad de aquellos que viven separados para Dios. En otras palabras, es pecado vivir en desunión, en sectarismo, con gente que está viviendo la palabra de Dios. Usted debe, y yo debemos estar dispuestos a caminar en comunión. La palabra comunión, le he dicho varias veces, viene del griego koiné, koinonía, koiné. Koiné del griego significa compartir cosas en común. Koiné es común. Y comunión es el compartimiento de las cosas que tenemos nosotros en común. Dos gentes se unen cuando tienen cosas en común. Si usted y yo somos común y tenemos cosas en común y compartimos la misma fe, pues tenemos que estar unidos. Pero la Biblia prohíbe dramáticamente la comunión, el compartimiento con gente que no están en comunión con el Señor. En otras palabras, el secreto de la unidad y la comunión es yo tener comunión con Dios, usted tener comunión con Dios. Y si nosotros tenemos comunión, la palabra comunión, koinonía, del griego koiné, compartimos cosas en común con Dios. ¿Qué podemos compartir nosotros en común con Dios? Bueno, su gracia, los atributos comunicables de Dios a través del fruto del Espíritu, paz, amor, paciencia, benignidad, ser común en nosotros, en nuestra vida, y compartimos nosotros este grado de comunidad. con Dios. Así como Jesús dijo, para que mi gozo esté en vosotros, así como él habla de que él se goza en la comunión con el Padre, también nosotros podamos tener comunión con el Padre y con el Hijo a través de Jesucristo. Así que si tenemos cosa en común con Dios, y usted tiene cosa en común con Dios, por lo tanto, entonces, entre usted y yo puede haber cosas en común que nos una, porque tenemos la misma comunión básica, genuina, la misma comunión absoluta con Dios. Usted tiene comunión con Dios absoluta, genuina. Yo tengo comunión con Dios absoluta y genuina. Usted y yo entonces nos parecemos y podemos tener comunión. Pero aquí la palabra del Señor dice que tiene que haber una separación de aquellos que, llamándose hermanos, que utilizan el Evangelio, que agarran la Biblia, y caminan con una Biblia en la mano, no obstante, no viven el Evangelio, no andan en el Evangelio, y prácticamente muchos utilizan el Evangelio como un pretexto para sus planes y sus asuntos siniestros. Aquí dice, más bien les escribí, que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere un avaro, un idólatra, un maldiciente, un borracho, un ladrón, un fornicario. Y yo quiero que usted anote que el apóstol Pablo habla de estas cosas específicas, porque estas cosas específicas que él está describiendo eran las cosas comunes, o eran, si se quiere, los pecados o acciones comunes que se daban en el tiempo de Pablo. Yo quiero que usted denote que cuando usted toma el Nuevo Testamento, uno de los pecados primordiales que se menciona cada vez que se habla de las obras de la carne, o de pecado, o de corrupción, de los pecados que se utilizan más comúnmente, que infiltraban a la iglesia en el tiempo de Pablo, era la fornicación, era la idolatría, las cosas sacrificadas a ídolos, y algunas cosas que se llamaban inmundicia. Estas eran las cosas más comunes, que quizás a nivel de la iglesia en el día de hoy no sea lo primordial. Y oiga lo que le voy a decir, aunque se dan estas cosas obviamente en el día de hoy, pero le voy a explicar por qué. En el tiempo de Pablo, en el tiempo de los apóstoles, usted tiene que entender el devenir histórico, cómo se desarrolló históricamente la vida del Evangelio en aquellos tiempos. La fornicación era tan común y era el pecado tan común que quizás a nivel de iglesia no sea lo más común en el día de hoy. Yo le voy a decir que el pecado más común en el día de hoy en la iglesia es la avaricia, el amor al dinero. Es lo que yo miro. Y sí hay fornicación y sí hay cosas en el día de hoy que son terribles, pero en el tiempo de Pablo, cada vez que se hablaba de pecado, iba a este pecado como primera cosa, sencillamente porque en muchos pueblos se practicaba la fornicación religiosa, como una religión. Por ejemplo, le voy a poner ejemplo claro, en la ciudad de Éfeso, era famoso en Éfeso el culto a la diosa Diana de los Efesios, y había un gran templo de Diana, había un gran negocio allí, donde los plateros hacían réplica en miniatura, en plata, del templo de Diana, que vendían a los turistas religiosos, que venían de todas partes. Era famoso el templo de Diana porque allí se ejercía la prostitución religiosa. Diana, en Éfeso, era la diosa de la fertilidad, y era representada, bueno, ni siquiera voy a describir porque quizás tiene hasta una imagen pornográfica la descripción de quién era Diana, de los Efesios. Habían muchas mujeres sacerdotisas de Diana que eran prostitutas públicas y hombres de todas partes venían, traían ofrendas, se consagraban allí a Diana y dormían viviendo íntimamente con estas mujeres en las noches, en los salones o en los lugares de dicho templo, y esto era famosísimo, se podrá usted entender. Y estas son las cosas a las cuales Pablo ataca con una situación muy abierta. Tanto en Éfeso como en Corintios eran cuna de la filosofía griega, y los filósofos en la filosofía griega estaban muy dados al paganismo. Yo le he dicho varias veces, Sócrates, el gran filósofo, el gran padre de la escuela llamada la mayéutica, cuya expresión famosa es conócete a ti mismo, y también tenía una expresión muy famosa, solo sé que no sé nada. Pues Sócrates, líder de la mayéutica, él mismo era homosexual. Y habían también la escuela de los epicúreos, usted podrá entender allá en el libro de los Hechos, Pablo incluso menciona a los epicúreos, estaba la escuela de los estoicos, estaba la escuela de los epicúreos, y los epicúreos enseñaban que el hombre, enseñaban el hedonismo, el placer, el hombre debía, según los epicúreos, entregarse completamente a todas las cosas que le dieran placer, porque el objetivo para la vida era el placer. La palabra placer, utilicé la palabra hedonismo, que es una grieguización al español, viene del griego G2, y G2 del griego prácticamente es placer en español, dando a entender que el hombre estaba o debía de entregarse, según ello, al puro placer, todo lo que le diera placer, toda la... Bueno, se parece a ciertas infiltraciones en el Evangelio en el día de hoy. Hay un evangelio ahí que le dicen el evangelio de la prosperidad, entre comillas evangelio, que prácticamente es la coronación de la avaricia, y es algo muy peligroso. Bueno, pero cerrando este paréntesis, prácticamente en el tiempo de Pablo, el hombre se entregaba al placer y más a la sensualidad y al placer sexual, y por eso usted notará, y muchas veces en el ámbito religioso, fornicación, corrupción sensual y sexual a nivel religioso, en una mezcla de idolatría y promiscuidad sexual. Por eso usted va a notar que en el Nuevo Testamento, en una forma casi constante, se está atacando a la fornicación. Incluso la palabra fornicación es la traducción española de la palabra porno. Pornea es la palabra original griega, de ahí donde viene la palabra porno o pornografía, que prácticamente traducido en una forma literal es promiscuidad sexual. Y por eso usted nota, porque era tan común esto, se daba esto constantemente y se está futigando en casi toda la Biblia esto, porque era el pecado más común. Aunque en el día de hoy hay mucha pornografía, hay mucho porno, hay mucha pornea, y es indudable que en la iglesia se lucha y se batalla también con esto. Hay otras cosas que quizás compiten igualmente en el día de hoy, y quizás la promiscuidad sexual no sea el pecado número uno, aunque en muchos lugares a nivel de la juventud de las iglesias quizás todavía sea el pecado número uno, pero hay que mirar esto. Cuando aquí la palabra de Dios describe estos pecados, dice fornicación, avaricia, idolatría, maledicencia, borrachera, robo, que nadie se junte con personas que anden en estas cosas, que se llamen hermanos, dice con el tal ni aún coma, no comparta. Sencillamente porque el que anda torcido en este aspecto va a tratar de contaminarle a usted. Nosotros los creyentes, somos seres sociales, somos seres humanos. Y una de las características del ser humano como ente social, si usted fuera un ostión, una almeja solamente pegado en una peña, que aunque haya en una peña, un arrecife, hayan 250,000 ostiones o almejas pegado allí, cada uno es diferente y ninguna habla con la otra, pues quizás esto no se aplique a usted. Pero nosotros somos entes sociales, somos seres sociales y nos comunicamos los unos con los otros. En otras palabras, usted y yo entregamos, somos entes de influencia. Podemos influenciar a otros, pero también podemos ser influenciados. Y muchas veces la influencia del mal... Oiga bien, aquí no dice la palabra de Dios que usted deje de juntarse con la gente del mundo. allá afuera, porque la Biblia dice, en ese caso tendría que salir del mundo. Más bien os he dicho que ni coman, que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuese, caminase, dice, no tengan comunión con ese tipo de personas. Sencillamente porque aunque aquel se llame hermano, va a tratar de menoscabar la fe suya. Porque usted es un ente social, es un ser que puede influenciar, pero también puede ser influenciado. Y lo más probable es que usted sea influenciado por el mal de aquel que se llama hermano. No es lo mismo con aquel que no es hermano, aquel que usted de a tiro sabe que es impío, que no habla religiosamente. Usted obviamente va a ser, usted como creyente, un ente de influencia para ese impío. Porque usted, al saber que aquel es un impío, no va a bajar la guardia. Tendrá la guardia alta y usted será luminar de influencia para ese impío. Pero cuando usted entra en comunión con un líder, con un ministro, con otra iglesia, con otro disque hermano o con otra disque iglesia, por eso yo nunca podré tener comunión con el romanismo, que se llama Iglesia de Jesucristo, pero usted sabe por dónde se camina, o con otras religiones que dizque se llaman cristianas, porque cuando usted se junta con este tipo de gente, comienzan a hablar el mismo tema en muchas áreas, usted tiene la tendencia a bajar la guardia, y cuando baja la guardia, ahí es donde usted es influenciado, y la palabra de Dios prohíbe tal tipo de comunión. ¿Se da cuenta? Ahora bien, yo quiero ampliar por último en este aspecto que quizás, yo le dije, casi siempre usted va a mirar, ya dije, que fornicación es el primer pecado que aparece en el Nuevo Testamento, que quizás no sea lo que se dé en su hogar, en su iglesia, en su congregación, como primera cosa. En Gálatas 5, cuando se describe la obra de la carne, allí el apóstol Pablo, después de mencionar un sinnúmero de obras carnales, él no sella solamente con las cosas que dijo, sino que deja un paréntesis cuando dice homois, dice y cosas homois, cosas homois es semejante, parecida, igual, comparable, dice y cosas semejantes a esta. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Y allí habla de borrachera, idolatría, maledicencia y una serie de cosas que se mencionan allí. Y luego termina, Gálatas 5 dice, y cosas semejantes a estas. Dando a entender que en esa lista que se nos da en la Biblia de cosas carnales, cosas malignas, quizás hayan muchas cosas nuevas que han entrado en el día de hoy, que quizás no son per se, no son semejantes a esas cosas, pero usted puede catalogarla como maligna, mundanas, carnales y diabólicas si son parecidas. Usted preguntará, ¿en qué se parece esta acción a alguna de las acciones dadas en la Biblia? Y si se parece, entonces se le aplica la regla, evite la persona que practica, que se llame hermano, reprenda la acción y apártese de esa iniquidad. Somos Diálogo Pastoral. Muy bien, ha llegado la hora de abrir las líneas telefónicas, ha llegado la hora de hablar, ha llegado la hora de usted hacer su pregunta y he abierto las líneas en este momento, 713-991-5760, 713-991-5760. Las líneas se están llenando y comenzamos por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Mis padres están en El Salvador, hermano, yo quisiera saber en qué emisora están saliendo ya. En El Salvador estamos en Usulután. Hay dos emisoras, Radio Jerusalén y Radio La Voz de Salvación en Usulután. Y también en la televisión, hay un canal de televisión en El Salvador que se llama Ama TV. Y ahí estamos saliendo por televisión. Ok. Dios le bendiga. A ver, una llamada por aquí, no había nadie por ahí. Muy bien, línea libre ahora. No dejes. haga su pregunta. Tu corona, vela, él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le trasplantaron. Una más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Hermano, una pregunta. Cuando uno anda las cosas del Señor y uno se ha descuidado, hermano, que comienza uno como andar actuando como la gente del mundo, hablar y todo, ¿el Espíritu Santo se ha alejado, hermano? El Espíritu Santo se entristece y luego que se entristece, se contricta, el Espíritu Santo se apaga. Y si sigue en eso, usted va a terminar en apostasía y ahí el Espíritu Santo se va. Ok, hermano, ok, porque... Ok, Dios me lo bendiga. 713-991-5760, más llamada, buenas. Hello. Hermano, Dios lo bendiga. Amén. Hermano, comer hígado es... No es pecado. No es pecado porque el hígado no es sangre. Hígado, ah. Hígado no es sangre. ¿Ok? Sí, gracias, hermano. Dios le bendiga. El hígado parece un cuajarón de sangre, pero no es sangre. Eso es tejido. El hígado está compuesto por vasos sanguíneos, por venas, arterias, y está compuesto por lo que se llama hepatocitos. Los hepatocitos. Es lo que da la función hepática y tejido intersticial. Ya le di una clase de histología. Ok, llamada por aquí. No había nadie. Por aquí hay otra. Buenas. Buenas tardes. Hermano, Dios bendiga. Tengo una pregunta y le voy a escuchar por el radio. Cuando Jacob peleó con el ángel, ¿cómo es eso? Si supuestamente uno no puede, no debe andar peleando. ¿Y por qué? Bueno, escúcheme por el radio. La Biblia dice luchó. Luchó. Y cuando hablamos de lucha, no estamos hablando de pleito. Bueno. Gloria a Dios, ahí se nos habla de struggle. Ahí no estamos hablando de pleitos carnales. Llamada por aquí, buenas, Dios le bendiga. Sí, hermano pastor, Dios le bendiga. Amén. Estaba escuchando su programa, es realmente muy interesante, muy importante eso. Disculpe, tengo una pregunta médica, ¿me la puede contestar, por favor? A ver, ¿le respecto a una persona que está conmigo, yo la conozco siempre, por siempre, y ella ha padecido de estreñimiento. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué recomendaría usted a esta persona? Desde niña. Yo no doy receta médica. Ahí tiene que ir con su médico. Ahora el estreñimiento viene por nerviosismo muchas veces. El estreñimiento viene por deficiencia de fibras muchas veces en las comidas, gente que come cosas que tiene mucha harina, pero deficiencia de fibra, el tránsito intestinal es muy lento y eso hace que el intestino grueso absorba bastante agua y es donde viene el endurecimiento de las heces y el estreñimiento. En ese caso, tiene que checar a su médico. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Buenas tardes, hermano. Amén. La pregunta es, ¿la médula ósea se regenera? ¿La médula qué? La médula ósea. Bueno, depende. Hay una cosa que se llama anemia plástica. La anemia plástica es destrucción de la médula ósea. Y en la cabeza de los huesos, la médula ósea roja es donde se produce la sangre. Cuando hay anemia plástica, que es destrucción de eso, no se regenera. ¿Ok? ¿Por qué me pregunta? ¿Perdón? ¿Por qué me pregunta? No, porque yo he oído que la médula ósea se... como que se dona algo así para la gente. Bueno, claro, cuando alguien dona médula ósea, claro que sí, el que la dona se regenera, obviamente, y solamente se le saca de la cabeza de los huesos, del esternón, de la cabeza de los huesos, se le saca un poco, se le absorbe un poco de médula, y entonces se le trasplanta a la persona, claro que se regenera, ¿ok? Gracias, hermano. Dios le guarde a usted. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Bueno, dejemos las preguntitas médicas y vámonos a las preguntas bíblicas, que es lo que nos interesa. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Una llamada más. Buenas. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Voy a hacer mi pregunta y escucho la respuesta por la radio. ¿De qué credibilidad se le puede dar a la traducción de la Biblia, el Nuevo Mundo de las Santas Escrituras? El Nuevo Mundo, bueno, escúcheme por la radio, la traducción Nuevo Mundo de las Santas de las Escrituras, la traducción de los Testigos de Jehová, tiene muy poca credibilidad, porque los traductores no eran eruditos ni expertos en las lenguas bíblicas, como se ha demostrado, y tienen muy poca credibilidad. Ok, llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Estoy hablando para preguntarle a una pregunta bíblica. ¿El diablo tiene acceso para el cielo? El diablo no puede presentarse ante Dios físicamente porque fue destituido y Dios no resiste al pecado. ¿Cómo delante de un Dios santo se va a presentar el diablo? Pero lo que el diablo hace y dice, sí tiene acceso al Dios, porque Dios es omnipresente y omnisciente y Dios sabe todas las cosas. Okay, gracias. Así como usted tiene acceso al cielo, para bien o para mal, estando en la tierra, así mismo el diablo. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada, buenas. Dios le bendiga. Bájele a radio. Perdone. Le quería preguntar de si el libro de en el libro de Ezequiel 35 habla de los huesos secos. 37. Ah, 37, sí. Entonces, esto tiene que ver con el trabajo del apóstol Pablo, ¿verdad? De los huesos secos es el pueblo de Israel. Si usted estudia todo el capítulo, dice que esos valles de los huesos secos era la casa de Israel, que había sido esparcido por todo el mundo. ¿Eh? Y luego habla de la restauración de la casa de Israel, y luego habla de, dice, pero no tenían espíritu, y luego habla de espíritu que vino a la casa de Israel, que ocurrirá en la gran tribulación cuando Israel acepte a Jesucristo y se ha regenerado y restaurado espiritualmente. Eso no es para la iglesia. Ah, ok. Dios le bendiga. Dios le bendiga, aunque muchas veces se le aplica a la iglesia, pero es Israel. Adelante, buena. Dios le bendiga, hermano. Amén. Oiga, hermano, en el libro de Samuel nos habla de cuando Saúl ya el último se... Bueno, yo no quiero hablar de la divina de Endor, porque hemos hablado... No, okay. Curiosidad de que, ¿usted cree que Saúl se haya Se perdió. ¿Sí, no? Saúl se perdió. Se murió habiendo confesado a una bruja. Okay. Y desobedeció a Dios. Saúl fue desechado. Saúl era un impío. Desechado. Vemos nosotros que mató a los sacerdotes de Dios, de Jehová, porque ayudaron a David. Ungido de Jehová. Porque ayudaron a David. Vemos nosotros que injustamente persiguió a David. Saúl era un impío. ¿Okay? Ok, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. 713-991-5760. Y prueba de su impiedad y falta de regeneración fue que el día antes de su muerte andaba consultando hechiceros. Llamada por aquí, buenas. Hello. Hello, hermano. Diga. Quería preguntar si la iglesia luterana es como la católica. No quiero opinar de la iglesia luterana. Dios le bendiga. (713) 991-5760, llamada por aquí, buenas. Hola, buenas tardes, pastor. Dios le guarde a usted. Ok, vamos. La muerte se presenta de varias formas. Algunas veces muy violentas, otras veces... varía, ¿me entiende? Entonces, mi pregunta es, ¿Dios considera la forma de morir de cada persona? Bueno, a Dios no se le escapa ningún detalle. Por la radio, pastor. Escúcheme por la radio. A Dios no se le escapa ningún detalle. No hay cosa que ocurre que Dios no permita. Entonces hay muertes que son violentísimas, hay muertes que son menos violentas. De que Dios permite lo que tenga que pasar. Propósito, ¿por qué tal persona muere de tal forma y tal persona muere quizás en paz en su cama? Yo no lo sé. Se burlaron, se lamentarán. 713-991-5760. Más llamada por aquí. Buenas. Bájele al radio y dígame. Hello, sir. Yes, sir. God bless you, brother. God bless you, my brother. Oiga, tenía una pregunta porque estoy divorced y yo llamé a mi hijo ayer y la ex esposa estaba en el teléfono del niño, pero es el teléfono de ella, y el niño mío, los de nosotros, que tiene 12 años, dijo, está el otro hombre aquí, Daddy, y ya de ahí... Okay, hold on a second. She is still your wife? No, es la ex esposa. Okay, entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es de que no sé de quién era él o ella. Bueno, si no es su esposa. Oiga. Si no es su esposa, ¿a usted qué le interesa? Pues ya no es su esposa. ¿A usted qué le interesa? ¿Quién es la otra? ¿Qué? Ya no es su esposa. Pero la cosa es de que alguien allá en la otra línea le colgaron el teléfono a mi hijo que estaba hablando conmigo, y cuando yo llamé para atrás, dijo, si llamas otra vez, voy a llamar a la policía. Oye la pregunta, ¿qué dice el papel de divorcio? ¿Tienes derecho a ir a visitar a tu hijo? ¿Tienes derecho a hablar por teléfono con tu hijo? ¿Qué dice el papel de divorcio? Dependiendo de lo que el papel de divorcio diga, tú tienes derecho. Si el papel de divorcio dice que tiene derecho a visitar a tu hijo, el día de visita tiene derecho. Si tiene derecho a hablar con tu hijo, cuando tiene derecho, puede hablar con tu hijo. Si te quitan ese derecho, entonces no tiene que ir a pelear allá al hogar. Lo que tiene que hacer es a la misma corte, ahí en el papel de divorcio dice, y al mismo con el mismo juez que los divorció a ustedes, va a la oficina de esa corte y pone un complaint diciendo que tu ex esposa sencillamente no está cumpliendo con los requisitos dichos en ese papel. El juez la va a llamar a ella, y por cada vez que ella falló en cumplir con la orden de divorcio, le va a tocar una multa o le va a tocar cierto tiempo de cárcel. No tiene que ir a pelear allá porque puede meterte en problemas. Vete con el juez a la mera oficina de la corte, habla con la secretaria y le sabe que no me dejan ver mi hijo, no me dejan hablar con mi hijo, y el papel dice que tengo este derecho, no me lo están cumpliendo, y el juez va a hacer valer ese derecho. ¿Ok? Qué lindo, gracias, porque eso que quería ella, de que yo me enojaba, como... Pues para que quieren meterte en la cárcel, y no te enojes, ¿sí? Oye, no te enojes, porque si te va y te enoja y te pelea con ese hombre, con esa mujer, vas a ir a la cárcel. Agarra el papel de divorcio que tú tienes, checa qué es lo que tú tienes que cumplir y cúmplelo. Lo que ella tiene que cumplir, si no lo cumple, el juez hace que ella lo cumple, si no ella va presa, ¿ok? Ya lo ando pagando... Every Friday, okay. $163. Okay. Again, you check it out, your papers. Number one, number two, if they are missing any order from the judge, from the court, you go back to the court, okay? And yes. Speak with the secretary of the court, and the judge will make her to fulfill what he ordered, because the order of the judge is the ultimate word, okay? Yes, sir. Okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye. God bless you. Another, digo, otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Amén. ¿Sí puede hacer el favor de explicar un poco sobre la palabra hechicería? Palabra hechicería viene del griego pharmakeia, y pharmakeia del griego es fármaco. Es el uso, la palabra hechicería es el arte mágica o el arte de invocar espíritu que viene dado por la persona a utilizar drogas narcóticas. Era muy común en el tiempo del Nuevo Testamento que la gente que hacía hechicería se drogaba, ya sea con alcohol o con plantas alucinógenas. Por eso la drogadicción y el ocultismo se dan de la mano. Todo el que anda en droga tiene que ver algo con el ocultismo, y el que anda con el ocultismo tiene algo que ver con droga. Muchas gracias. Farmacaya del griego, okay. Una llamada más. Buenas. Yes, hi, I'm calling to ask, is it okay to donate the organs when you die? If you're okay to donate your organ with the die, ella está diciendo que si es necesario, si se puede donar los órganos. Let me tell you what I'm thinking. I hesitate to donate any organ. I think I did not do that. Okay? Okay, thanks. Okay. Muy bien. 713-991-5760. Somos a Diálogo Pastoral. Él lo ha prometido y se cumplirá. Y aquí, así dice el Señor, no deje. Ok, línea abierta, line open. Estamos bilingües en el día de hoy. Dios les bendiga. Esto es de Diálogo Pastoral, 713-991-5760, 10 minutos y yo desaparezco, las líneas continúan abiertas y ahora es tiempo de que usted llame. Si está intentándolo y no pudo, ahora puede. 713-991-5760. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Llamada, buenas. Señor, le bendiga, hermano. Tengo una pregunta. Amén. Cuando la Biblia dice que el mar entregó los muertos que habían en él y que, bueno, cada, ajá, you know, se entregaron los muertos, ¿qué va a pasar con las personas que murieron como calcinadas? Bueno, esa persona, si usted se murió en un incendio, yo me morí en un incendio y quedó hecho carbón, tierra, ceniza, esa persona resucitará otra vez. Ah, ok. Muchas gracias. Dios le bendiga. Amén. No importa la forma en que haya muerto, va a resucitar. El muerto puede estar en la tierra hecho polvo y hecho tierra, se va a levantar también. Una más, buenas. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Amén. Ya, mi pregunta es, ¿puedo dar una respuesta como médico espiritual, como ministro, que es acerca de las personas que practican la meditación para supuestamente hacer viajes astrales? Bueno, el que practica meditación, le voy a decir, número uno, como médico, eso es un proceso de autohipnosis, y la hipnosis es un vaciamiento, la gente se hipnotiza a sí mismo, y ese vaciamiento, ahora espiritualmente hablando, es muy peligroso, porque cuando la gente vacía la mente y abre su voluntad a lo que sea, esas, entre comillas, energías que vienen del espacio, no es otra cosa que espíritu. La gente se hace canalizado, se hace canalizar por espíritus que pueden poseerlo, y eso es lo peligroso. ¿Okay? Okay. Ahora, el viaje astral, no es que la gente sale a volar por el espacio y se sale del cuerpo, sino que en el mismo trance en que la gente entra, obviamente demonio y espíritu lo engañan y le hacen creer eso. Puede decir que es una alucinación. Claro que sí. Dios le bendiga. Dios, gracias. Le guarde a usted. Llamada, buenas. Hermano, una pregunta. Ajá. Le escucho por la radio. ¿Hay alguna diferencia si la persona al morir es enterrada o es incinerada? Bueno, escúchame por la radio. La Biblia nos manda enterrar a los muertos. Ok, debemos de enterrarlo porque la Biblia nos manda hacerlo así. Ok, la gente en la Biblia se entierra. Llamada, buenas. Hermano, Dios le bendiga. Para saludarlo, hermano, por su programa. Ajá. Una pregunta, hermano, le escucho por la radio. Hermano, ¿qué pasó con Jonatán, el hijo de Saúl? Hermano, ¿se salvó o se perdió? El hijo de Jonatán, bueno, yo no soy Dios para saber, pero Jonatán tenía otro espíritu y Jonatán era completamente diferente. ¿Ok? Jonatán, amén, hermano. Jonatán no es igual que Saúl. Y vemos nosotros en toda la Biblia que Jonatán se comportó en una forma diferente al comportamiento de Saúl. Así es. ¿Ok? Amén. Dios le guarde y le bendiga. A medianoche aparecerá el que esté dormido. Llamada, buenas. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Quería hacer una pregunta, ¿no? Con las personas que murieron antes que Jesucristo fuera a rescatar las llaves del... La gente que murió antes de Jesucristo, morían creyendo en la sangre de esos toros y machos cabríos que representaban a Cristo. Por lo tanto, Jesucristo es el salvador de la gente que murió antes de Cristo, porque no hay salvación fuera de Jesucristo. Llamada, buenas. Buenas tardes, Pastor Elvin de León. Adelante. Dios lo bendiga. Hermano, tengo una pregunta. La Biblia menciona, ¿no? Precisamente en Job también, cuando habla acerca de que tiene coraza y que por su nariz salen humo y fuego que calienta el fondo del mar. ¿Qué tiene que ver eso, hermano, con la ideología del dragón chino? Yo creo, y esto es una opinión muy personal, yo creo que es muy posible que el dragón haya existido. Yo lo creo, y le voy a decir por qué. Si me permite, le explico rapidito. Número uno... Sí, hermano, por favor. Ok, número uno... Edúqueme. Bueno, número uno, porque hay animales que han dejado de existir. Número dos, si la Biblia presenta al dragón y luego presenta a la serpiente nosotros vemos que sí existe en el día de hoy, ¿por qué va a presentar la serpiente y luego al dragón y va a poner uno que no existe y el otro que sí existe? Hay muchísimas especies de animales que han desaparecido. Número tres, nosotros miramos, hay animales que pueden tirar fuego por la boca o por cualquier otra parte. La respuesta es sí, porque como médico que soy le digo, hay algo cuando la gente, por ejemplo, a nivel intestinal, expele gases, esos gases están bien cargados de un gas que se llama gas metano. Si ese gas usted lo concentra, y por eso vemos nosotros explosiones que aparecen en las minas, cuando la gente está buscando minas, hay esos gases que son descompuestos de productos orgánicos, el gas metano, cuando usted lo abre y se pone en contacto con el oxígeno, explota y tira lumbre. Entonces, en otras palabras, sí, los gases que se expelen a nivel intestinal, usted lo pudiera concentrar en un lugar y ponerlo en alta concentración, y usted esa botella la abre al medio ambiente en alta concentración, ese gas sencillamente explota cuando se pone en contacto con el oxígeno. Por lo tanto, para mí no es ningún extraño que pudiese haber existido un animal que pueda concentrar en su estómago alta cantidad de gas metano y que luego cuando respire, ese como el spray cuando usted le pone un fósforo, al ponerse en contacto con el oxígeno ese gas, tirase lumbre. Para mí eso es perfectamente posible. Ok, pastor, y ahora, ¿qué juego, qué papel toma ese nombre que se le da a Satanás en Apocalipsis, el dragón? Bueno, porque obviamente pudiese ser, y esto son solamente sugerencias, no estoy diciendo que lo que yo acabo de decir ocurrió así, es una suposición mía por mi mente científica y por el entrenamiento científico que tengo. Pero fuera de eso, no estoy diciendo que esto que acabo de decir lo tome como una doctrina. ¿Se entendió este punto? Sí, pastor. Ok, con esa salvedad estoy haciendo esta especulación. Número dos, pudiese ser que fuese quizás algún tipo de animal, algún tipo de dinosaurio, algún tipo de animal realmente terrible, voraz, destructor, que lo comparasen al diablo con este tipo de animal. ¿Ok? O sea que todo lo que sale de la boca de Satanás es pura entonces no estoy diciendo que el dragón, si hubiese existido, sea el diablo hecho animal que andaba caminando. Es una forma figurativa. Así como se le compara con la serpiente, se le puede comparar de esta manera. ¿Ok? Entendido. Muchísimas gracias. Dios le guarde y le bendiga a usted. El que esté velando lo llevará a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará a medianoche aparecerá. Muy bien, somos Diálogo Pastoral. Y aquí continuamos con ustedes. Ya si me tengo que ir, en un minuto desaparezco. Bueno, pues quizás haya lugar quizá para una llamada, micro llamada. Si no, le digo que este fin de semana usted puede venir y participar en nuestros servicios al Señor el día viernes a las 7:30, sábados a las 7:30, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde respectivamente. Usted puede participar con nosotros en el 9426 de la calle Teléfono. Cualquier situación, comunicación para con este ministerio, la iglesia, usted puede servirse, llamar después del programa, alguien le va a estar atendiendo, en este mismo número, 713-991-5760. 713-991-5760. Gracias por su atención. Y nosotros nos despedimos ahora, será hasta el día de cuándo.